Bienvenidos a 30 minutos al buen éxito. Yo soy Gregorio Márquez y esta es la programa que se trata de cómo obtener el buen éxito, el éxito que Dios quiere que tengamos en toda nuestra vida. Ok, ahorita estamos hablando de la autoridad del creyente. La autoridad del creyente. Les quería enseñar. Por mucho tiempo hablamos acerca del poder que hay en nuestras palabras. El poder que la Biblia enseña que hay en nuestras palabras. La Biblia plenamente dice que en nuestra lengua hay poder de vida y de muerte. La Biblia nos enseña que lo que seguimos hablando es lo que tenemos en la vida. Cristo nos enseñó el principio más importante de que lo que crees en tu corazón y hablas con tu voz lo vas a obtener en tu vida. Luego vimos acerca de bendiciones y maldiciones que son palabras para ayudar o palabras para dañar. Aleluya. Ahorita les quiero enseñar otro aspecto del poder que hay en nuestras palabras, el aspecto de la autoridad del creyente. Nosotros como cristianos tenemos autoridad en este mundo. Tenemos autoridad sobre el demonio, tenemos autoridad sobre enfermedad, tenemos autoridad sobre pobreza en nuestra vida. Aleluya. Como creyentes tenemos autoridad en este mundo. Y el primer punto que querían que veas es este. Punto número uno era este. Cristo con sus discípulos les estaba enseñando a sus discípulos a hacer las mismas obras, las mismas cosas, mismo tipo de cosas que él hacía. Y vimos allí en Juan capítulo 14, verso 12, el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 12, dice esto: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Las obras que yo hago, también el que cree en mí, no el santo, no los apóstoles, no solamente los discípulos que estaban allí con Cristo, pero ¿quién? El que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. ¿Qué tipo de obra hizo Cristo? Pues sanaba, ayudaba a la gente, expulsaba demonios, paraba tormentas. Aleluya. Eso empezamos a estudiar, pues, ¿cómo? Es el punto número uno. Que Cristo quería duplicarse en la vida de sus discípulos. La mayoría de nosotros pensamos acerca de esa gente, ay, pues eran gente muy especial, no como nosotros, no malos como nosotros, no, eran santísimos. Pues Pedro, uno de los santos, santo Pedro, él renegó conocer a Cristo, aleluya. No era un hombre como nosotros, era un discípulo de Cristo como Cristo quiere que todos nosotros seamos discípulos de Él. Por eso Él no dice solamente a los santos las obras que yo hago Él las hará. No, no dice eso, dice el que cree en mí las obras que yo hago Él las hará. Y mira lo que dice al siguiente, y aún las hará mayores. Mayores obras que las que hizo Cristo. Aleluya, aleluya. So ese era el punto número uno. ¿Qué estoy hablando? La autoridad que hay en el creyente. O sea, Cristo quiere que nosotros lleguemos a hacer sus obras. Aleluya. Pues, ¿cómo hizo sus obras Cristo? Luego vimos que Cristo usa, una de las maneras que Cristo hizo sus obras era con sus palabras. Hablándole al demonio y ordenando al demonio que se saliera. Hablando a la enfermedad y ordenando a la enfermedad que se sanara. Hablando al muerto y ordenando al muerto que se levantara. Hablando a la tormenta y ordenando a la tormenta que se paraba. Aleluya, Cristo usó ese principio de que hemos estado hablando por muchos meses, ese principio de creer en tu corazón y hablar con tu voz y recibir lo que dices. Aleluya. Cristo usó ese principio en su ministerio aquí en la tierra, cuando estaba aquí en la tierra. Y luego empezó a enseñar a sus discípulos que hicieran las mismas cosas. Aleluya. Y vimos que Cristo mandó a sus discípulos a hacer, los estaba enseñando a hacer como Él, a hacer las mismas obras como Él. Y cómo, este es el próximo punto, cómo les enseñó a hacer esas obras. Vámonos a Lucas capítulo 9. ¿Cómo les enseñó Cristo, cómo les enseñó a sus discípulos a hacer las obras? Acabamos de leer que el que cree en Él iba a hacer las obras, las mismas obras. Pero ¿cómo les enseñó a sus discípulos a hacer esas obras? Vamos a ver. Mira aquí en Lucas capítulo 9 y mira lo que dice aquí. Habiendo reunido a los doce, Jesús a los doce, no a los discípulos, estos eran los mero discípulos, los discípulos más altos, los doce, los que la Biblia dice apóstoles, los que nosotros decimos, los doce apóstoles, los mero discípulos. Habiendo reunido a los doce, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Qué les dio Cristo a estos? Les dio autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Qué les dio? Les dio autoridad para expulsar demonios y para sanar enfermedades. ¿Qué les dio? Les dio autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Y luego les mandó a predicar y a sanar. Aleluya. So, les dio autoridad. Les dio autoridad para expulsar demonios. Cristo les dio autoridad a esos doce. Les dio autoridad para expulsar demonios y sanar a enfermedades. ¿Sí o no? ¿Les dio autoridad? Sí, plenamente, ahí nos dice. Y Cristo, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Aleluya. Pero miren lo que dice aquí en el verso, bájate un poquito, mismo capítulo, pero en el verso 37. Al día siguiente, cuando bajaron de la montaña, les salió al encuentro mucha gente. Y un hombre de entre la multitud exclamó, Maestro, te ruego que atiendas a mi hijo, pues es el único que tengo. Resulta que un espíritu se posesiona de él y de repente el muchacho se pone a gritar. También lo sacude con violencia y hace que eche espumar ajos. Cuando lo atormenta, a duras penas lo suelta. Verso 14. Ya les rogué a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Ya les rogué a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Ya les rogué a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Aleluya. Estamos hablando de la autoridad del creyente. La autoridad que tú tienes como cristiano, la autoridad que tú tienes como creyente para hacer esas mismas obras que Cristo quiere que los que creen en Él hagan. Para hacer esas mismas obras que Cristo quiere que los que creen en Él hagan. Aleluya. Y acabamos de leer aquí en verso 1 de capítulo 9 de Lucas, que habiendo reunido a los doce, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos, di todos, todos los demonios y para sanar enfermedades. Ese era en verso 1. Y aquí apenas llegando a verso 40 del mismo capítulo, leemos esos. Ya les rogué a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Cristo les dio poder, Cristo les dio autoridad para expulsar demonios, para sanar enfermos y no pudieron. Cristo les dio poder, Cristo les dio autoridad para expulsar demonios y sanar enfermedades y ya apenas al verso 40, ya no pueden hacerlo. Y ya les rogué a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Verso 41, ay, generación incrédula y perversa, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae acá a tu hijo. Verso 42, estaba acercándose el muchacho cuando el demonio lo derribó con una convulsión, pero Jesús reprendió al espíritu maligno, sanó al muchacho y se lo devolvió al padre. Y todos se quedaron asombrados de la grandeza de Dios. Y ahí para la historia. Pero yo quiero enseñarte otra cosa. Vámonos a Mateo capítulo 17, donde nos dice esa misma historia, pero nos dice lo que pasó después. Como dicen aquí, el resto de la historia. Mira aquí en Mateo capítulo 17. Verso 14, cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Acabamos de leer eso en Lucas. Señor, ten compasión de mi hijo, le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en la agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. La misma cosa que acabamos de leer. Ah, generación incrédula y perversa, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame acá al muchacho. Verso 18, Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquel momento. Y este es el resto. La historia empieza en verso 19. Después, los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Verso 20, porque ustedes tienen tan poca fe, les respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Para ustedes nada será imposible. ¿Qué quiero que vean? Quiero que vean que aunque Cristo les dio autoridad, aunque Cristo les dio poder, no podían, para expulsar demonios y sanar enfermos, no podían expulsar el demonio, no podían sanar a ese hijo enfermo. Y cuando llegan a Cristo y le preguntan, ¿por qué no podíamos sanarlos? ¿Qué les dice Cristo? Les dice ese mismo principio que hemos estado estudiando, que lo que crees en tu corazón y dices con tu voz, hasta montañas puedes mover con tus palabras. Mira lo que dice otra vez. Porque ustedes tienen tan poca fe, les respondió. Les aseguro que si tenían fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. ¿Para quiénes? Los que creen, los que hablan. Aleluya. So, lo que yo quiero que veas es esto. Cristo les estaba enseñando que la manera, ¿en qué empezamos? En que Cristo estaba entrenando a sus discípulos a hacer las mismas obras que Él estaba haciendo. ¿Y cómo hacía Él las obras? ¿Cómo hacía Él los milagros? Pues muchas veces las hacía con sus palabras. Y aquí los está entrenando a sus discípulos, sus manos, les da autoridad, les da poder, todo lo que se necesita para expulsar demonios y sanar enfermos. ¿Y qué pasa? No lo pueden hacer. Aleluya. Con este Señor no lo podían hacer. Y luego le pregunto, ¿por qué no lo podíamos hacer? ¿Y qué les dicen? Tienen que creer. Tienen que creer. Tienen que tener fe. Tienen que tener fe. Y luego si tienen fe y le hablas a la montaña, hasta la montaña se mueve. Y nada será imposible para usted. ¿Qué quiero que veas? Que ese principio, ese principio de creer en tu corazón y hablar con tu voz y recibir lo que dices, que Cristo nos enseñó allí, es una de las maneras que nosotros como creyentes usamos nuestra autoridad que Cristo nos ha dado para hacer sus obras aquí en este mundo. Vamos a Marcos capítulo 11. una vez más. Marcos capítulo 11 y verso 23. Mira, esta es otra historia donde está diciendo ese mismo principio, pero aquí me gusta, tiene más, un poco más detalle. Mira en verso 22. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que cree, dice, sucederá, lo obtendrá. ¿Lo obtendrá? ¿De qué está hablando? Pues está entrenando sus discípulos. Está entrenando discípulos. O se está entrenando a hacer, ¿qué, Goyo? Hacer las mismas cosas que él estaba haciendo. Sanando, ayudando, parando tormentas. ¿Cómo los está entrenando a hacer esa? Una de las maneras es la misma manera que él lo hacía, con sus palabras. Y les explica aquí cómo lo tienen que hacer. Tienen que seguir ese principio de tener la fe de Dios. ¿Cómo es la fe de Dios? Cree en su corazón que lo que dice va a suceder y lo dice. Aleluya. Si crees en tu corazón que lo que dices va a suceder, si crees, esta es otra manera de pensarlo, si crees que tienes autoridad, si tienes fe que tienes autoridad, si tienes fe que tienes autoridad, aleluya, lo que dices sucederá. Si tienes fe que tienes autoridad, lo que dices sucederá. Cristo nos dice, cree en tu corazón que lo que dices sucederá y lo obtendrás, y lo obtendrás. Yo te lo quiero cambiar un poquito. Si crees que tienes autoridad, si crees que le puedes hablar a una montaña, muévete y la montaña se mueve, te sucederá. Esa es una de las maneras más importantes que Cristo le enseñó a sus discípulos a usar la autoridad que Él les dio. Él les dio autoridad, Él les dio poder. Cuando no pudieron sanar al hijo, ellos preguntan, ¿por qué no? Y Él les dice ese mismo principio, necesitan fe. Necesitan fe, necesitan fe, creer en tu corazón que lo que dices va a suceder. Necesitas fe que tienes autoridad, necesitas fe, necesitas creer en tu corazón que tienes autoridad sobre los demonios. Y luego cuando les dicen a los salte, van a salir, aleluya. Vámonos, te quiero enseñar otro ejemplo. Vámonos a Juan capítulo 14, otro ejemplo aquí donde Cristo les está enseñando. Juan capítulo 14, donde Cristo les está enseñando a sus discípulos cómo hacer estas obras. Él quería que hicieran las obras que Él hacía. Él quería que hasta hicieran mayores obras. Pero ¿cómo las van a hacer? Pues aquí nos dice aquí, con su autoridad, con sus palabras. Mira, Juan capítulo 14, verso 12, ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Pero mira, muchas veces cuando leemos estos versos, gente cree, oh, está hablando de pedirle algo al Padre. Si le pedimos algo al Padre en el nombre de Cristo Jesús, el Padre no los va a dar. Está hablando de orar, de rezar, de pedirle, de hacer una petición al Padre Celestial. No, no está hablando de eso. Está hablando de hacer las obras de Cristo. Mira en verso 12, ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago también, él las hará. Y aún las hará mayores. ¿Por qué? ¿Por qué, Cristo? Porque yo vuelvo al Padre y cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Yo, no dice yo te lo voy a dar, dice yo lo haré. Cualquier cosa que pidan en mi nombre, es como Él lo está haciendo. Aleluya. Él lo hará. Él lo hará. Cuando lo pides en el nombre de Cristo, es como si Cristo lo está haciendo. Yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. ¿Cómo se glorifica el Padre? ¿Cómo damos gloria a Dios? ¿Cómo da? Cuando estamos enfermos, cuando estamos pobres, cuando no tenemos nada, así se da gloria. ¡Ay, qué glorioso! poderoso el Dios, sus hijos están tan pobres. Esos son los que dan gloria. No, ¿cómo damos gloria? El que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Cuando nosotros hacemos las obras de Cristo, eso da gloria a Dios. Pero yo me quiero enfocar en esta cosa. ¿Ves esta palabra aquí? No, en verso 13 dice, cualquier cosa que ustedes pidan. Esa palabra pidan literalmente no está hablando de pedir algo. Puede decir pedir, pero la definición primera de esa palabra es dar orden, es ordenar, es demandar. No está hablando de hacer una petición, de pedirle algo al Padre, ni dice algo de pedirle al Padre. Está hablando de hacer sus obras. ¿Y cómo se hacen esas obras? No pidiendo, pero dando órdenes. De eso está hablando. Mira, déjame leértela de esa manera. Cualquier cosa que ustedes ordenen en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que ordenen en mi nombre, yo lo haré. Mira, verso 12. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes ordenen en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que ordenen en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Yo lo haré. O sea, le está dando autoridad. Le está dando autoridad a sus discípulos. Lo que ordenen en mi nombre, yo lo haré. Lo que ordenen en mi nombre, yo lo haré. Vámonos a capítulo 15. ¿De qué estamos hablando? La autoridad del creyente. Quiero que vean que en tus palabras hay poder. Una de las maneras que la Biblia habla de ese poder en tus palabras es la autoridad que tienes como creyente, la autoridad que tienes como uno que cree en Cristo. El que cree en mí, las obras que yo hago también las hará. ¿Cómo las vamos a hacer, Cristo? Cualquier cosa que ustedes ordenen en mi nombre, yo lo haré. No te lo voy a dar. No está hablando de darnos algo. Está hablando de causar algo. Está hablando de órdenes. Está hablando de autoridad. Mira aquí en capítulo 15, verso 7. Si permanecen, Cristo está hablando otra vez, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Mira en verso 6, el que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Verso 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. No está hablando ahí, tampoco está hablando de pedirle algo al Señor. Está hablando de dar órdenes. Está hablando de la autoridad que tenemos como creyentes. Vámonos a Mateo capítulo 18 y voy a parar con esta. Mateo capítulo 18. ¿De qué estoy hablando? Tú como cristiano tienes autoridad en este mundo. Tú como cristiano tienes autoridad en este mundo. Pero sin fe esa autoridad no hace nada. Ya vimos que los discípulos que mandó, los doce, los más altos, los mero discípulos, los mandó, les dio poder, les dio autoridad y no podían sanar al niño. ¿Por qué no lo podían sanar? Cristo dijo, porque no tenían fe. No tenían fe que tenían autoridad. No tenían fe que sus palabras iban a hacer algo. Aleluya. Pero si tú crees en tu corazón que lo que dices va a suceder. Si tú crees que lo que ordenas va a suceder, si tú crees, Cristo nos dice en Marcos capítulo 11, verso 23, que si tú crees que tienes autoridad y luego das una orden, Cristo nos dice, va a suceder. Cristo nos dice, va a suceder. Déjame enseñarte un ejemplo rápidamente aquí, Mateo capítulo 18, verso 18, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, yo ni sé lo que quiere decir la palabra aten. So, yo prefiero usar la palabra, lo que ustedes amarran en la tierra será amarrado en el cielo. Lo que ustedes sueltan en la tierra será suelto en el cielo. O se pueden usar, lo que ustedes permiten, esta es mejor, lo que ustedes permiten en la tierra va a ser permitido en el cielo. Lo que ustedes prohíben en la tierra va a ser prohibido en el cielo. Aleluya. O sea, Cristo está hablando, tú tienes autoridad. Si tú permites enfermedad entrar a tu casa, el cielo, Dios, Cristo, van a permitir que enfermedad entre a tu casa. Si tú prohíbes que la enfermedad entre a tu casa, Cristo, el cielo, Dios, van a prohibir que la enfermedad entre a tu casa. Aleluya. Cualquier cosa que tú ordenes en el nombre de Cristo Jesús, Él lo hará. Él lo hará. Tú tienes autoridad como creyente, autoridad para tener éxito en toda tu vida. Desgraciadamente ya se me acabó el tiempo, pero antes de parar, les quiero otra vez invitarles a escribir por este libro que estamos ofreciendo, La Autoridad del Creyente. Lo ofrecemos completamente gratis. Escribe por tu copia hoy mismo. No te esperes hasta que se acaben. Escribe por tu copia hoy mismo y te la mandamos gratuitamente. Y ustedes que pueden, mándanos una ofrenda, ayudarnos a predicar este mensaje que del poder de Dios, de que Dios quiere que nos vaya bien, de el éxito que Dios quiere que tengamos en todo el mundo de habla hispana. Nosotros lo agradecemos, Dios te lo agradece y Dios te bendice. Aleluya. Ahí nos vemos. Adiós.